Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Ahora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, un invitado súper especial, fuera de serie, porque no es cómico, sino que me acompaña el galardonado cuatrista, mandolinista y productor musical Jorge Glenn, que es sin duda uno de los grandes tesoros musicales de Venezuela. Bienvenido y gracias por venir aquí Enseñando los Dientes. No, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, feliz también de estar visitando España y de compartir por allá. Así que muchas gracias por este espacio y por compartir conmigo. ¡Qué guay! Bueno, mi pregunta habitual, Jorge, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Bueno, veamos, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. Has hecho un esfuerzo continuo de internacionalizar el 4. Iniciaste un movimiento llamado #4Music y a través de las redes sociales alcanzó más de 1,000 publicaciones en solo 3 semanas. ¿Por qué el 4 y por qué decidiste internacionalizarlo y volverte como el embajador del 4 en el mundo? Bueno, creo que desde chiquito he estado bien enamorado de nuestro instrumento nacional y realmente lo veo como un instrumento uh-huh. universal, un instrumento que no solamente puede hacer música venezolana, sino música de todas partes del mundo, aprender de nuevos géneros musicales y quizás verlo como, así como nosotros vemos el piano, vemos el violín o la flauta, ya prácticamente no, o sea, podemos investigar de dónde es, pero realmente es un instrumento que le pertenece al mundo. Entonces un poco la idea con la que he ido coqueteando, digamos, desde chamo, y me da mucha nota poder estar en muchas partes tocando cuatro, tocando con jazzistas, con rockeros, con raperos, con de todo. Entonces eso me gusta muchísimo. Bueno, yo como una persona que disfruta de la música, pero realmente conozco muy poco de la técnica y de todo eso, ¿cuál es la diferencia entre un 4 y un ukelele, por ejemplo, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando? Bueno, el 4 es más grande que el ukelele, la afinación es un poquito distinta, aunque si en la mano izquierda prácticamente, pues si tocas ukelele puedes tocar 4, porque prácticamente son las mismas posiciones, pero suenan en una tonalidad distinta. Sin embargo, en la mano derecha, el 4 tiene un pedacito que se llama golpeador, que es un pedacito de madera por donde uno pasa la mano y es mucho más fácil hacer ritmo. El ukelele tiene los trastes atravesados justamente donde uno pasa la mano y uno se puede golpear fácilmente. Por eso es que el ukelele no suena tan fuerte quizás o no desarrollado. Toda esa parte de la mano derecha como la tiene desarrollada el 4. Suena un poco más profundo, más grave, un poco más grande. Así que bueno, que un instrumento, el que toca ukelele, se lo hace fácil tocar 4, pero tiene que desarrollar la mano derecha, que creo que es la parte más importante del 4 venezolano. Qué guay. Mira, hay gente que nos está escuchando y nos está viendo que te conoce, pero habrá gente que te está descubriendo ahora mismo. Entonces, más o menos, cuéntanos de una forma resumida, porque yo sé que tu trayectoria es muy larga. ¿Cómo comenzó todo tu mundo de la música? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fue la historia de Jorge Glenn? Bueno, cuando estaba chamito, siempre en mi casa se hacían parrandas musicales. El 4, para quienes no lo saben o quienes no son de Venezuela, es un instrumento que está presente en casi todas las casas de Venezuela. Seguramente tú tienes algún tío, algún primo, alguien cercano a tu familia que toca 4 y que siempre en la parranda se acercaba a un amigo de sí. tu familia. Es increíble cómo mucha gente en Venezuela toca nuestro instrumento nacional. Entonces, desde chamito siempre estuve vinculado de alguna forma a ese mundo. Y bueno, luego estuve en el Instituto Universitario de Estudios Musicales en Caracas, estudiando un poquito de música, no 4 directamente, sino música. Pero bueno, fui viendo a los grandes maestros, los exponentes de la música como del 4, como Che Hurtado, Hernán Gamboa, Jacinto Pérez, muchos de ellos, y fui buscando esa vía y tratando de desarrollarla con lo que me pasaba a diario, con lo que escuchaba a diario. Yo soy de la época del iPod, entonces cuando salió el iPod empecé a escuchar música de todas partes del mundo y lo que quería era tratar de aprenderla a tocar como el 4, aprender esos géneros musicales distintos al instrumento, a lo que yo escuchaba a diario, que solo se tocaba con el cuatro. Así que bueno, siempre me fui acercando poco a poco a esa internacionalización. Ah, oh, mira, qué bueno. Justo te iba a preguntar eso, que ¿cuáles eran tus gustos y referentes en la música? O sea, ¿quiénes han sido los músicos que te han inspirado durante tu carrera y cuáles son tus gustos? Bueno, principalmente los venezolanos, como Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, después vino Ensamble Gurrufío, que fue una referencia muy, muy grande para mí. Fue como un punto de quiebre ahí porque me pareció increíble todo lo que se podía hacer con el cuatro y con los instrumentos venezolanos. Pero después empecé a escuchar otros géneros musicales, por ejemplo, los boleros, me encantan ese género musical. Pero también me gusta mucho el jazz, me gusta mucho Michel Petrucciani, Paco de Lucía. Me gusta mucho músicos de todas partes del mundo. Entonces, lo que trato es de juntar y de llevar eso y tratar de aprender eso y tocar esos géneros musicales. Jorge, eres el miembro del aclamado grupo musical C4 Trío, que tuvo ganador de un Latin Grammy, ¿no? Si no me equivoco, también has estado tres veces nominado a los Grammy y creo que ahora mismo tienes una nominación al Grammy Latino, ¿no? Sí, justamente estamos yendo a España porque en Sevilla se van a hacer este año los Latin Grammy y bueno, conocí hace unos 7 años en Nueva York. Yo viví en Nueva York, conocí a un acordeonista increíble norteamericano, y estábamos en una fiesta y él empezó a tocar y tal, y no sé por qué, como que hubo una conexión musical súper chévere, y él no hablaba nada de español, yo en esa época no hablaba nada de inglés, y resulta que nada, nos pusimos como que, oye, aquí hay como una comunicación interesante, y que bueno, y yo empezamos a comunicarnos musicalmente, porque no teníamos como un idioma con qué hacerlo, a veces Google Translate y esas cosas, porque es lo que podíamos hacer. Lenguaje de signos, un poco. Exacto. Mímica. Él empezó a enseñarme música tradicional norteamericana y yo le enseñaba música tradicional venezolana. Entonces, gracias a un gran amigo, Ernesto Rangel de Huataca, nos dijo, oye, compa, este proyecto está súper interesante, deberíamos grabarlo, hacer un disco con esto. Y grabamos ese disco junto, que se llama Brooklyn Cumaná, porque él vive en Brooklyn y bueno, yo soy de Cumaná. Y bueno, nos tocó esta sorpresa súper bonita de que estamos nominados como Mejor Disco Instrumental al Latin Grammy. Y vamos a estar allí en Sevilla este 16 de noviembre, así que bueno, justamente vamos a España para eso, pero además aprovechamos de que vamos a estar en Sevilla para hacer un par de conciertos más. Vamos a estar en Barcelona el 17 de noviembre y en Madrid el 18 en Collage Burlesque, que además vamos a estar con Gregorio Uribe, que es un gran acordeonista colombiano. El 19 vamos a estar otra vez en Collage Burlesque y también vamos a estar en La Cachapera en Madrid. Así que bueno, vamos a disfrutar muchísimo y quiero invitarlos a todos a que nos acompañen ese día, porque estaré tocando con Sam este 18 y 19 de noviembre. Estén pendientes en las redes sociales porque por ahí está toda la información. ¡Qué guay! ¿Y por dónde podemos comprar los tickets? Bueno, en mi página, en Instagram, están todos los datos donde puedes comprar. Hay una publicación donde está el concierto de Madrid y el concierto de los dos conciertos de Madrid, que serían el 18 en Collage Burlesque y el 19 en La Cachapera. Y ahí teléfonos y todo, pueden también hablar con Dan, que ya le voy a poner el número de teléfono. ¿Y cuál es tu Instagram para que la gente te pueda ubicar? Mi Instagram es @JorgeGlem, con M al final, como el champú Glemo, pero sin la O. Ah, vale. La M al final, por eso yo no te encontraba, te ponía Glem con N. Entonces es Jorge Glem con M al final. Exactamente. Perfecto, entonces bueno, pues no me voy a perder, te lo juro, ese concierto, porque además pinta súper bien. O sea, me encanta la idea. Bueno, tú sabes que este podcast se viene a jugar. Ajá. Yo suelo invitar cómicos y esta vez estoy haciendo este especial contigo. Y quiero ver, a ver, cuál es tu arma de improvisación con la palabra. ¿Te parece bien? A ver, a ver. Bueno, vamos para allá. Mira, el primer juego se llama el que prefieres. Yo te voy a dar dos opciones, A o B, y tú tienes que seleccionar A o B. No puedes ni fusionarlas ni crearte una tercera. Y luego argumentar tu respuesta también, tu selección. Okay. ¿Estás preparado? Vamos a ver. Pues vamos para allá. ¿Preferirías cantar como Shakira o bailar como Chayanne? Yo creo que bailar como Chayanne. ¿Sí? Sí. Me parece muy chévere, de verdad, lo que hace Chayanne. Ha hecho un trabajo muy, muy, muy chévere. Pero cantar como Shakira, no me veo cantando como Shakira. Ya tú cantas bien, ya tú no necesitas otra voz de cantante, ¿no? No, no, y menos con esos gallitos que no los veo. Los gallos, nosotros decimos, es una, pero es como desafinar, ¿no? No, no es desafinar, es como cuando hace la voz es aguda, súper aguda, ¿sabes? Pero Shakira es una súper cantante, pero de verdad que siempre me ha parecido increíble lo que hace Chayanne, porque yo que he tenido que estar en tarima, hablando, tocando, y tocar y hablar, o solamente caminar y cantar, y que se mantenga afinado es dificilísimo. O sea, te lo juro que lo que hace Chayanne es increíble. ¿En serio? O sea, que cantar, o sea, lo que hace Chayanne, Beyoncé, todos estos artistas que son de cantar y bailar muchísimo, no es fácil. Es súper difícil, porque tienes que concentrarte mucho en cantar. Cuando cantas, tienes que concentrarte mucho. Imagínate concentrarte y tienes que concentrarte también en el baile, seguir el ritmo. Y no, es impresionante, impresionante. Eso es súper difícil. Vale, genial, me gusta. Nos quedamos entonces bailando como Chayanne. Serás el rey de la pista entonces. Buenísimo. Si pudieras viajar al pasado y hacer una colaboración en concierto, así en directo, ¿con quién preferirías colaborar? ¿Con Beethoven o con John Lennon? Yo creo que con John Lennon. A pesar de que me encanta la música clásica, me parece más interesante poder fusionar en este momento el 4 con alguien como John Lennon. O sea, es la palabra, la letra, la música, lo que se puede crear, lo que se puede fusionar con el 4. Quizás la música clásica es un poco más respetuosa, y sobre todo en el romanticismo, hay como toda esa parte clásica y tal, y a mí me gusta más lo de Rabanero, ¿sabes? Cantar, tocar, hacer algo más popular. Así que, ahí, Imagine con el 4. Claro, claro, por supuesto. Sí, ya hemos hecho, yo he hecho varias versiones por ahí con unas agrupaciones de algunos temas de los Beatles también. Por ejemplo, hicimos Norwegian Woods, hicimos una versión con C4. Hicimos otra, varias versiones por ahí. Hay un trombonista griego y un trompetista americano con los que hicimos un par de versiones bien lindas también. Y hice una versión de Can't Buy Me Love también con el 4 en Venezuela, y mezclada con bulería y todo eso. Así que siempre me han encantado los Beatles y me da mucha nota esa música de ellos. Mira, aprovechando esta preguntita del qué prefieres, cuando vengas ahora aquí a España a hacer los conciertos, ¿vas a hacer alguna versión de algo? ¿Nos puedes dar así un adelantito? Bueno, con Sam tenemos un repertorio armado, sobre todo de música de nosotros y música, o sea, estamos haciendo algunas versiones. Lo más seguro es que hagamos una versión de un tema de Bob Dylan. O sea, que uh-huh. Es muy chévere también, pero la onda del concierto es acordeón y 4. Pero creo que se van a sorprender gratamente, porque a pesar de que se siente como uno tiene referencia del acordeón y del 4, es muy lindo porque amplía de alguna forma el espectro con los bajos del acordeón, con la percusión del 4. Hay muchas cosas pasando entre esos dos instrumentos. Yo canto algunas canciones, Tam también canta, Sam canta increíble. Así que lo van a disfrutar mucho este 18 y 19 en Collage Burlesque y el 19 en La Cachapera. Bueno, yo te he vendido una entrada porque ya mi novio, que le encanta la música folclórica y es súper fan de Simón Díaz, le ha hablado de ti y ya me ha dicho, lo quiero conocer y le voy a ir a ver. Él es español. Ay, qué chévere, qué bueno. Bueno, ya no. Y ya me dijo, dame fechas que voy a ir. Buenísimo, genial. Allá nos vamos a ver. Claro que sí. Pues la próxima pregunta, ¿de qué prefieres? ¿Preferirías darle un beso apasionado a Jimi Hendrix o a Michael Jackson? Miércoles, ninguno de los dos. Sí, pero tienes que escoger porque imagínate, A o B o muerte. O sea, es obligatorio que los beses a alguno de los dos. Ningún beso, nada. No, y a los dos los admiro mucho. Son dos grandes que cambiaron la música. Yo disfruto muchísimo escuchar a Jimi Hendrix y a Michael Jackson. Estos días estaba haciendo, por cierto, una versión de ¿qué fue? De Human Nature de Michael Jackson también, o sea, que con Ana Kobayashi, estuvo súper chévere en Caracas. Pero me encanta, como te digo, me encanta poder tocar música y aprender de todo eso. Pero nada de eso, déjate eso. Pero es todo muerte. O sea, si te pondrían ahí entre varias pistolas o hay uno Peaky Blinders y dicen, tienes que besar a uno de estos dos y te dejamos irte. No. ¿Quién tiene mejor pinta? No, ninguna. No, ya te va. ¡Mátate! Sí. Bueno, Jimi Hendrix tiene su golpe. tiene su golpe de Jimi Hendrix. Mira, vamos al próximo juego que se llama el What If, que es qué pasaría si, ¿no? Si te encargaran hacer un reggaetón usando de instrumento protagónico el 4, ¿qué reggaetonero escogerías para que fuera el intérprete? Lo que pasa es que los que me gustan quizás no son reggaetoneros puros. O sea, han hecho reggaetón, por ejemplo, Residente, a mí me gusta muchísimo y de hecho he compartido mucho con él. Me parece interesantísimo porque siempre está haciendo cosas nuevas, tanto con la música como las letras. O sea, Residente yo creo que sería uno. Residente va a venir también al Latin Grammy, ¿no? No lo sé. Va a estar por aquí. Pero sí, va a estar buenísimo, ese es mi pana, hemos compartido mucho, hemos tocado muchas veces juntos, y de hecho hicimos, la primera vez que fui a los Latin Grammy, no fui como nominado, pero fui allá, fue a tocar con él justamente, creo que 2013, algo así, y tocamos con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con Dudamel, hicimos, ¡qué guay! Hicimos Latinoamérica, que ese tema ese año ganó como mejor canción, se arrasó. Entonces, ese tema... ¡Ay, esa canción es preciosa! Sí, a mí me encanta. ¿Tú estuviste colaborando con esa canción? Sí, no la original, o sea, él hizo la original, después nosotros la hicimos con la orquesta, luego yo la hice con él en San Francisco, no, en San Diego, me invitó a un concierto de Univision, en donde tocamos eso y había un montón de músicos bien chévere, o sea, éramos una banda como de 6-7 personas, y además hicimos una versión en pandemia, que la pueden ver en YouTube, en donde estamos en la pandemia, varias personas en varias partes del mundo, hicimos un grupo como de 8 personas, algo así, hicimos Latinoamérica ahí. Pero además hay otro pana, qué bien. Camilo, a mí me parece increíble, por ejemplo, me parece súper chévere, me parece que es un chamo... Que no sé, tiene una manera muy particular de componer y de hacer temas pegajosísimos en poco tiempo. Me parece súper chévere también. Pero siempre me voy más hacia lo musical, porque quizás a veces... Tienes que escoger a uno. ¿A quién? ¿A Camilo? ¿Te quedarías con Camilo? No, me quedo con Residente. Con Residente. Bueno, eso promete. Yo te iba a preguntar, porque haciendo esta pregunta me surgió esta duda. O sea, ¿es posible hacer un reggaetón con el 4? Sí, totalmente. De hecho, hicimos un experimento hace poco, pero no salió. No lo sacamos, pero hicimos un experimento que era un poco tratar de imitar los instrumentos de reggaetón con el 4. O sea, procesándolo con sonidos y todo eso. y estaba quedando bien chévere, pero no lo sacamos al final. Quizá vamos a retomarlo, pero sería, la onda sería tratar de que sonara un reggaetón, pero todos los instrumentos que suenen sean invitados con el 4. Pero se pueden hacer muchas cosas, porque el cuatro es un instrumento muy amplio. Se puede hacer armonía, percusión, melodía, boy melodies, que son como las melodías con los acordes. Así que yo creo que el 4 da para tocar cualquier tipo de género musical, el que sea. ¡Qué bien! Es súper interesante, de verdad. Si tuvieras una varita mágica como la de Harry Potter y pudieras eliminar un estilo musical, ¿cuál eliminarías y por qué? Se me hace difícil siendo músico. No puedo ser tan tajante, porque creo que en todos los estilos musicales hay algo interesante. Yo diría que más que un estilo musical es la forma de hacer música. Por ejemplo, yo detesto, por ejemplo, el reggaetón, que es súper súper grosero, súper explícito. No me gusta, me parece que no trae nada interesante. Pero hay muchas cosas del reggaetón que son interesantes y son chéveres. Igual del trap, imagínate. No podría decirte un género, porque decirte un género significaría quitar de allí a alguien que lo esté haciendo correctamente, ¿sabes? Entonces, más que eso, es la forma. Bueno, ya se pasará para otro estilo, no pasa nada. Si tú lo eliminas, que se vaya para otro estilo. Claro. No, pero es un poco. Pues yo como músico respeto mucho la que hace música, pero el que hace música de verdad. A veces sea un ritmo que sea raro para mí. Y entonces no eliminarías ningún estilo musical, aunque tuvieses la varita mágica. No, creo que no. No. Estoy pensando aquí a ver cuál, pero de verdad que no. No lo veo. Estoy súper abierto con eso. O sea, que no hay un estilo que no te guste, sino algunas cosas que hacen dentro del estilo. O sea, eliminarías a un grupo, un sector. Diría esto, me quedaría con el reggaetón, pero sin esto. Exacto. O sea, pero siempre abierto. Por ejemplo, yo escuché ahorita una chama que no me acuerdo ni el nombre, de una mexicana que está súper pegada en el reggaetón, que me parece horrible lo que hace, me parece horrible. Y por ejemplo, de Bad Bunny hay muchas cosas que no me gustan, me parecen demasiado groseras y feas, pero también me parece que es un chamo que ha llegado a niveles increíbles de popularidad. Entonces tampoco me cierro a que se pueda hacer alguna colaboración, pero siempre y cuando esa colaboración tenga algo interesante musicalmente, de repente en la letra diga algo chévere. O sea, no me cierro a colaborar, pero sí me gustaría siempre y cuando sea algo interesante, algo que aporte, algo distinto, para poder llevar el 4 a ese nivel de popularidad. Bueno, me parece que eres muy buena gente. Yo habría con esa varita mágica y ya yo hubiese eliminado a varias gente también. ¿A quién eliminarías tú? No, esta es tu entrevista, no la mía. Ok, ahora yo soy el entrevistador. ¿Qué género musical eliminarías tú? Mira, yo eliminaría sin discutir el reggaetón, que eso es segurísimo. Así lo eliminaría. Sí, aunque el reggaetón antiguo me gusta, pero me da igual. Ok, si estás en una discoteca, ponen reggaetón, tú te vas. Bueno, le puedo soportar, pero prefiero bailar salsa, merengue y otras cosas. Ah, claro, bueno, sí, lo que pasa es que estamos hablando de... ¡Hombre! ¡Hombre, que no se compara la música latinoamericana, que, por ejemplo, la dimensión latina, todo ese tipo de cosas, cuando usaban instrumentos! Y yo, ¿por qué dejaron de usar los instrumentos, no? Como que a lo que no me gusta del reggaetón es que como que el instrumento ha ido como desapareciendo, ¿no? O sea, como que usa mucha tecnología. Sí, demasiado, y a mí me parece vital el hecho de que se utilicen instrumentos musicales. Pero, por ejemplo, el mismo Nacho, no sé si has escuchado a Nacho en vivo, pero Nacho en vivo es una super banda, o sea, y eso no tiene pocos elementos de pista, o sea, es realmente música hecha, o sea, y todos los músicos que tocan son increíbles. Ahí está mi hermano Ronner, está Marta, están varios panas. Bueno, te lo dejo muy fácil. Estilo musical que sea tecnológico, solo tecnológico. Que no use instrumentos. ¿Cómo dices? Que no use instrumentos. Sí. El que esté basado en pistas y computadoras, ¡pum! Eliminado. Al 100%, claro. Me imagino que habrán estilos musicales que utilizarán la tecnología, pero también tienen instrumentos musicales. Sí. Hay ideas que tienen las dos cosas. Pero es que, como, o sea, yo siento que el reggaetón, esto sí voy a ser como bien, bien claro, no el reggaetón, digo, muchos de esos reggaetoneros tienen muy claro que no son cantantes, ellos son empresarios, ellos no están haciendo música, ellos están haciendo dinero. Entonces, esa es una industria que a mí me parece increíble lo claro que están, ¿sabes? Ellos dicen, mira, yo no, o sea, yo sí, yo puedo cantar y tal, pero yo vine a hacer dinero y estoy haciendo dinero y me parece chévere, o sea, me parece válido. Pero sí, y también la cuestión no es que no haya instrumentos, sino quién está haciendo ese trabajo. Porque de repente hay alguien que puede hacer cosas maravillosas y una obra de arte increíble que solamente con una máquina, con computadoras y con sonido, o bien sea pregrabado o sea, no sé, pero lo que pasa es que cuando uno es músico, uno ve mucho más allá de todas estas cosas. Por ejemplo, si tú eres arquitecto y vas a Nueva York, tú no ves lo de, ay, qué edificio tan grande, sino que estás pendiente de los ángulos, de la loma, de cómo se hizo, qué por qué, qué dónde está el sol, qué dónde pega, qué cuál es el... O sea, entonces uno como músico, la música la escucha de manera mucho más profunda y no es tan tajante a la hora de emitir juicios, emitir opiniones, bueno, algunos, por lo menos en mi caso, me gusta mucho como que adentrarme en cada uno de los géneros musicales. Y muchos de los que hacen reggaetón son unos genios musicales, pero no lo aplican, sino en el reggaetón dicen, no, aquí vamos directamente a esto. Vamos a hacer esto, con esto, con esto, para que esto pegue y esto haga dinero. Que me parece también interesantísimo, cómo tú puedes agarrar un mundo musical tan grande que tienes en tu cerebro y resumirlo o reducirlo a 4 o 5 golpecitos, ¿sabes? Entonces, esto también me parece genial. Que sí, entre los artistas, músicos, hay algún debate con respecto a esto, al decir, esto no es arte porque es una empresa que busca hacer dinero, más no, o sea, como reduciendo lo mínimo, porque lo que quiere es marketing, ¿no? Esto es marketing. Claro. Sí, sí, ¿Está esa discusión entre los artistas? Sí, a veces lo discutimos, a veces lo hablamos. No es algo que nosotros como que volteemos la mirada, ¿no? Pero sí nos parece que poco a poco hemos sabido diferenciar lo que es la industria como tal a tratar de hacer. Entonces lo que hemos tratado de hacer es acercarnos más a la industria sin dejar de hacer arte, sin dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta y nos parece correcto musicalmente. No es nada fácil, porque tienes que lidiar con muchas cosas, con otros artistas, de que de repente gente que es más de la, digamos, de la onda más cultural, dicen, oye, el 4 no es para eso, ¿por qué tú estás tocando 4 de esa forma y tal? Bueno, pues en algún momento lo vieron. Pero al final, cuando se dan cuenta de que lo que estamos haciendo, no estamos pasándole por encima al arte, pero si nos estamos acercando a una industria para justamente para que se conozca más nuestro instrumento, para que se conozca más nuestra música, y digo nuestra, digo la venezolana, la latinoamericana, incluso cuando uno logra ser más popular el 4 o la música venezolana, esa misma gente va y empieza a investigar sobre quiénes fueron los primeros que hicieron ese tipo de música, y de alguna manera estamos siendo exponentes de esos exponentes que ya hicieron cosas interesantes por nuestra música. Entonces, no nos cerramos a poder hacer esto un poco más popular. Muy bien, me encanta. Es que a mí todo ese tema de la fusión y de versionar, hacer, experimentar, al final es arte, porque intentar modernizar cosas y coger cosas del folclore y actualizarlas. Aquí hay un proyecto muy bonito de que cogen jotas y las actualizan. Interesantísimo, súper chévere. Hay que escucharlo. Y pasan y recuperan jotas y van de pueblo en pueblo, españoles, recuperando las jotas que se han perdido. y las van actualizando. Qué bueno, qué chévere. Eso lo quiero, me encantaría escuchar. Eso está chévere porque es acercar la música de nuestros ancestros a la gente, a los chamos. Ya te pasaré la información de lo de las botas, porque de verdad que es muy interesante. Hay varias personas que están trabajando en ello y hacen piezas musicales espectaculares. Pero bueno, quiero aprovechar este momento para recordarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que vean nuestro especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, donde aparezco yo, obviamente, y por eso tienen que verlo. Ah, qué bueno. Te voy a pedir, Jorge, que nos des una recomendación sobre la vida, lo que tú quieras recomendar. Diga, recomiendo que duerman 8 horas al día, lo que tú quieras sobre la vida. Mira, hay algo que me encantó en estos días, lo escuché. Mira, yo creo que hay que vivir. O sea, una de las frases más cliché, como que la vida es una de las frases más importantes que uno puede tener. Hay que vivir, pero sobre todo defender su felicidad, defender tu felicidad. ¿Qué te hace feliz a ti? Y lo defiendes ante todo. Yo creo que es importantísimo eso. Evidentemente no te puede hacer feliz hacerle daño a otra persona. Eso no está incluido en lo que estoy diciendo. Pero sí incluyo que hay cosas que uno quiere hacer y que la sociedad no te deja hacer. Y tú sabes que lo que estás haciendo no está mal, eres feliz con lo que estás haciendo y de alguna manera estás llevando alegría a otro. Entonces, defender la alegría de cada quien es una de las cosas más bonitas que yo puedo recomendarle a la gente. También para eso es muy importante jamás, jamás, jamás sentirse superior a otra persona, pero haga lo que haga. Como decía Einstein, todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas distintas. Entonces, por más que yo esté tocando cuatro, yo tengo que tratar de igual a ti, por ejemplo, que haces este podcast y que haces tu carrera como humorista. Yo te respeto y respeto lo que tú haces. Y eso no me hace ser superior ni inferior, sino que todos estamos trabajando por ser mejores que nosotros mismos todos los días. Pero esas cosas que a veces uno las ve como cliché, es siempre importante recalcarlas, porque a veces nos vamos pensando por ahí que somos unos fracasados. Que la gente no le gusta lo que nosotros hacemos, y yo más bien creo que hay que defender lo que a uno le gusta, siempre y cuando sea con respeto y mejorando todos los días. Oh, qué bonito. Y ahora una recomendación musical. Una recomendación. Además de ir a verte en los shows, que es una tremenda recomendación. Otra vez lo repito, 18 y 19 de noviembre en Collage Burlesque y La Cachapera en Madrid y 17 de noviembre en Barcelona. Así que bueno, estén pendientes por ahí. Ya voy a poner las redes sociales para poner todo ahí, para que vean en dónde pueden conseguir las entradas y todo. Pero de recomendaciones musicales, particularmente soy muy fan de Ensamble Gurrufío y de Gualberto Ibarretto cuando se habla de música venezolana. Y de cosas internacionales les recomiendo escuchar a un pianista que me fascina, que se llama Michel Petrucciani. Es músico de jazz francés, pero me gusta muchísimo su manera de improvisar, sus canciones son muy lindas, son muy alegres. Y nada, creo que es importante no solo escuchar música para bailar, sino tratar de comprender a veces qué es lo que quiere decir un artista. Es bien interesante porque cuando tú logras comprender lo que un artista quiere decirte, tú logras cambiar muchas cosas de ti y conseguir muchas respuestas dentro de ti. A veces solamente escuchamos el ritmo y bailamos y listo, y eso está perfecto. Pero también hay muchas ramas de la música en las que uno se puede adentrar y disfrutar muchísimo más con esos estilos de acuerdo a cada artista. Hay una broma que siempre hacen los comediantes de aquí de España, que les hace mucha gracia que nosotros en Latinoamérica podemos tener letras súper profundas, complicadas o muy tristes con una música muy bailable. Es verdad, sí, es verdad. ¿Cómo cuál? Y entonces eso les llama mucho la atención, que vamos a ir, me voy a suicidar y tal, y me quedaba todo como muy bailable. Dicen, ¿por qué hacen eso? ¿Tú te habías percatado de eso? Porque yo me di cuenta fue cuando empezaron a hacerme bromas con esto, porque, por ejemplo, Rubén Blades tiene una canción sobre el cáncer de su madre y es súper bailable. Tiene un ritmo muy de fiesta. Claro, claro. No, total, es así. No me he dado cuenta en el fondo, pero sí, tomamos la música bailable, incluso como para hablar las cosas que no nos gustan o nos perturban, pero nada, lo ponemos a bailar a todo el mundo con eso. Que de hecho es una de las cosas más interesantes musicalmente que a mí me pasa con el 4, que a veces yo tengo... Lo que pasa es que con la letra es distinto, al poner la letra las cosas cambian. Pero yo siento que, por ejemplo, si yo tengo hoy un sentimiento de rabia por algo que me pasó, o de tristeza por algo que me pasó, o de mucha alegría, sea lo que sea, yo voy, toco el 4 y eso se transforma en energía y eso sale de otra forma. Por eso es que es una de las cosas más importantes y más bonitas de ser músico, es poder tener ese canalizador de alguna forma, de ese canal de cambio de sentimiento a energía. Eso es algo que es interesantísimo. Entonces, yo creo que de alguna forma poder decir con palabras alguna situación que estemos pasando, pero que eso a otra persona le llegue de una manera distinta y lo disfrute, creo que es un arte también. De verdad que muchas gracias, me encanta. Ahora vamos a que nos cuentes un poquito algunos proyectos que puedas contar que no sean top secret y las redes sociales para seguirte. Buenísimo, mis redes sociales son @JorgeGlem en Instagram, en ahora se dice X, en Twitter, y en Facebook también. Yo quise me sigue llamando Twitter. Sí, ¿verdad? Y no les gusta que digas Twitter, tienes que decir Twitter, porque si no, ya te miran feo. No, además, hay que... En Twitter. España, ¿cómo se dice en España? Twitter, ¿verdad? Twitter. Sí, pues. No Twitter. ¿De qué dicen Spiderman? ¿Cómo se dice Spiderman? No, Spiderman. De vez en Spiderman. Sí, pero bueno, las cosas que vienen ahorita, como les digo, el 16 de noviembre los Latin Grammy, 17 de noviembre en Barcelona, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Luego de ahí viajo directamente a San Francisco. Voy a estar tocando tres funciones con la... un concierto para cuatro y orquesta que escribió Gonzalo Grau. Ese concierto vamos a tocarlo con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, lo va a dirigir Gustavo Dudamel. Eso va a ser bien, bien chévere. Y luego de ahí me voy a Venezuela el 30, tenemos un concierto el 30 de noviembre en lo que era el Centro Cultural BOD, con C4 Trío. Luego de ahí el 2 de diciembre vamos a estar tocando en Miami con C4, porque vamos a sacar este año un álbum de Navidad que viene súper chévere. No lo hemos dicho mucho, pero bueno, hay varios invitados. Está Nelson Arrieta, Ronald Borja, Andrés Cepeda, Oscar de León, Jorge Luis Chacín. Así que bueno, viene un disco bien, bien chévere que ya lo vamos a estar sacando quizás en menos de un par de semanas. Que lo vamos a tener para Navidad. Sí, por supuesto, y está bien, bien divertido, está bien chévere. Y luego de eso empieza una gira con Etienne Charles, que es un trompetista trinitario de jazz, bien importante. Va a estar tocando en Nueva York, en San Francisco, vamos a hacer a la Trinidad un concierto increíble junto a Chucho Valdés, Horacio Negro Hernández, es uno de los conciertos más importantes del este año. Y después de eso ya me voy a Venezuela a disfrutar, y con la familia y a verlos a todos por allá. ¿Y tienes planeado el año que viene volver a España, a Europa? Sí, estamos organizando para ir en marzo, hacer una gira un poquito más extensa, más grande por Europa. Y bueno, estamos trabajando muchísimo con Dan también eso. Y bueno, nada, vamos a estar súper pendientes a través de las redes sociales, @JorgeGlem, para que vean más o menos las cosas que están pasando y cuando vayamos allá nos acompañen. Así que por ahora los esperamos estos días, 18 y 19 en Madrid. Claro que sí, esto no me lo pierdo y no se lo debería perder nadie que nos está escuchando. Aprovechen, esto es una oportunidad única. Jorge no está todo el rato aquí en España, o sea que aprovechen estas tres funciones y síganle para que después vengan a verlo en marzo con tu nueva propuesta. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir y bueno, con muchas ganas de ir a ver ese concierto y escucharte y a disfrutar de tu música. Claro que sí, un abrazo grandote. Nos vemos pronto. Gracias, chao, chao. Hasta la próxima.